Le abrazamos con el... Quieren arruinarme, tratan de matarme y volverme loco. Si no paro, exploto. Tengo el pecho roto. Quieren arruinarme, chuparme la sangre y volverme loco. Sigo fumando, sigo jodiendo, sigo girando. Fatal.